Y en este caso estamos en comunicación por una acción que se está desarrollando en estos momentos en la localidad de Esquel. Estamos en comunicación con Luciano Taladriz, integrante de ATE Comarca Andina. Buenos días, Luciano, ¿nos escuchás? Sí, buenos días, los escucho muy bien. Bueno, ahí gracias por atendernos, nos habías enviado ahí una información y enseguida ahí te llamamos para ver qué es lo que estaba sucediendo en la delegación de bosques de Esquel. ¿Están ahí ustedes? En este momento se escucha ahí bombos y redoblantes. Sí, estamos en este momento en una marcha que arrancó en la Secretaría de Bosques, donde se hizo una ocupación pacífica de las instalaciones en sintonía con lo que está sucediendo en otras reparticiones acá en Esquel, donde también está ocupada la supervisión y el área programática. Uh-huh. Así que ahí arrancamos tempranito, fuimos una delegación del noroeste, nos vinimos a Esquel y a apoyar esta medida de los compañeros de Esquel. Y de ahí arrancamos, estamos haciendo una marcha recorriendo estos dos lugares que acabo de nombrar, la supervisión y el área programática. Así que, bueno, evidentemente, esto en el marco de lo que ya desde público conocimiento, las medidas de fuerza que se están llevando adelante en toda la provincia, en reclamo de todos los estatales por un aumento salarial y por el pase a planta de todos los precarizados. Recordemos que hace un año, se está cumpliendo un año de que el gobierno provincial nos ha dado cero aumento, y después de muchos paros y muchas marchas y cortes de ruta, tuvieron el descaro de ofrecer 3.000 pesos en tres cuotas por única vez como un bono no remunerativo. Todo esto con una inflación que todos sabemos que está alrededor del 30% estimado para este año. Eso lo tomamos como una falta de respeto de parte del gobierno para con los trabajadores. Somos muchos los que estamos en situación de precariedad, además de tener sueldos bajos. Claro. La situación es muy crítica, hay muchos compañeros que no están llegando, se ve muchos compañeros buscando y haciendo changa fuera de horario para poder llegar a fin de mes. Y bueno, y toda la situación en la salud y en la educación, que también está desconocida, porque bueno, lo están difundiendo los propios compañeros trabajadores de esas áreas, en donde el Estado está ausente, el Estado se está retirando de las funciones básicas que tiene que cumplir el Estado, eso obviamente en el marco de las políticas nacionales, ¿no? Uh-huh. También que apuntan a lo mismo. Quieren lograr un Estado chico con el eufemismo de que tienen que achicar el déficit. En realidad buscan achicar el Estado para poder hacer más fácilmente sus negocios, ¿no? No olvidemos que hoy nos gobiernan los empresarios y los CEOs de las multinacionales, que lo que buscan permanentemente es bajar costos laborales y aumentar sus ganancias. Así que entendemos que todo esto se da en el marco de estas políticas, por eso la resistencia nuestra es tan importante y se está dando de manera consistente. Y aquí estamos, a la espera de que el gobierno reaccione. Tenemos poca esperanza, porque la verdad, los gestos que dan son todos patéticos. Exactamente. Pero bueno, nosotros mantenemos la lucha acá. Luciano, bueno, quizás ha sido más visible o ha tenido más prensa el reclamo por parte de los trabajadores de los hospitales y también de los docentes, pero si por ahí brevemente nos podés contar cuál es la situación particular de los trabajadores de la Subsecretaría de Bosques en cuanto a si los reclamos particulares de ese sector, además de todo lo que ya sabemos que es general de toda la provincia. Bueno, Bosques, tenemos una situación de precariedad de 30 compañeros que están en la planta transitoria desde hace años, compañeros que a la vez vienen trabajando con anterioridad, con contratos, o sea que la precariedad ya lleva en muchos casos 15 años. Este es uno de los problemas históricos que tenemos y de reclamos históricos que ninguna de las gestiones del gobierno ha logrado solucionar del todo. Y después la otra cuestión fundamental, que es la del salario, ¿no?, que es la que acabo de citar, que es lo que de alguna manera también está promoviendo toda esta lucha. El salario de los trabajadores de bosques promedio no supera los 20.000 pesos, cuando estamos hablando de una canasta familiar acá en la Patagonia, era de 30, así que, bueno, esos son los dos reclamos fundamentales. Los compañeros de la Brigada de Incendios, que pertenecen a la Secretaría de Bosques, hoy están reclamando un adicional que se les dejó de pagar, que se llama adicional de prolongación de jornada, que bueno, que también estos tres meses se le dejaron de pagar. Nosotros estamos pidiendo también que se le dé participación en la recaudación que tiene Bosques. Bosques recauda fondos a través de la venta de madera, de los aforos, de las multas, etcétera. Así que nosotros entendemos que tenemos que tener participación en esta recaudación y que eso se reparte equitativamente entre los trabajadores. Esos son los principales reclamos. Y después está la cuestión operativa, que es que, bueno, lo que le pasa a todas las instituciones hoy en Chubut, que es que no llegan partidas presupuestarias, entonces no tenemos combustible para mover la camioneta, no tenemos ropa para salir a laburar, cuestiones de librería que no tenemos, etcétera. Eso es un poco el panorama de vos. Y Gera, si te interesa, yo te puedo pasar también con una compañera de acá del hospital de Esquel, para que ella te cuente la cuestión de salud, de los paros que vienen manteniendo hace tiempo el sector. Dale, dale. Dale, Luciano, me encanta ahí que enseguida cualquier entrevistado se transforma en movilero y nos amplía la información. Te paso por día, un abrazo, te paso por día del hospital de Chile. Buenísimo, gracias. Abrazo, Gera. Hola. Hola, buen día, sí. Lía. Buen día, sí, Lía. Bueno, ¿cómo estás? Te hablamos acá de Radio Fogón del Hoyo. Bueno, contanos qué actividad están realizando ahí, cómo viene la ocupación ahí del área programática que están realizando desde ayer, tenemos entendido. Desde el lunes. El lunes en la asamblea del hospitalario, ustedes saben que el área programática es el área de influencia de esta zona sanitaria, en donde confluyen los 14 hospitales rurales, el Hospital Funcional del Maitén y el Hospital Zonal de Esquel. Se realizan asambleas interhospitalarias donde están representados todos los hospitales de la zona. El lunes se hizo una asamblea interhospitalaria en el área programática Esquel, que es la dependencia administrativa del Ministerio de Salud, y se decidió la ocupación pacífica del lugar hasta que se resuelva el conflicto. Y el conflicto es para nosotros el pase a planta de más de 800 compañeros que están precarizados con mensualización por guardia, becas y contratos, y en la apertura de paritarias. Hasta que eso se efectivice, nosotros vamos a permanecer pacíficamente ocupando la dependencia administrativa del ministerio. ¿Cómo se está desarrollando esa ocupación? ¿Están teniendo algún tipo de conflicto o tienen, como ha ocurrido en Rawson, que no les dejan salir ni ingresar personas? No, ¿cómo? Sí. El ingreso es absolutamente posible para nosotros y también para quienes quieran cumplir y desempeñar sus funciones en el área y quieran venir a trabajar. Pueden ingresar con libertad, nadie les va a impedir que ingresen. Hasta la fecha, desde el lunes en adelante, nadie le ha impedido a ninguno de los compañeros del área ingresar. No ha ingresado ninguno, motivo por el cual asumimos que los compañeros del área programática es que él en su totalidad se encuentran acompañando la medida de fuerza. Bien, ¿y han tenido algún tipo de respuesta por parte de los funcionarios encargados, políticos, digamos, de esa entidad? Ayer, cuando escuchamos las declaraciones del ministro de Salud, que planteaba algunos errores graves y creemos malintencionados respecto de la ocupación, lo convocamos a que se acerque al área programática para conversar y con nosotros. Llegó con un abogado y una escribana para certificar las condiciones materiales que se mantuvieron, digamos, como cuando iniciamos la ocupación. Corroborado eso, quedó con nosotros, conversamos unas dos horas más o menos en relación a la situación, sin aportar una solución efectiva, porque no es, digamos, algo que pueda resolver directamente el jefe del área programática. Pero sí, le explicamos que nosotros no estamos restringiendo el ingreso a nadie y que tampoco estamos vulnerando ninguno de los elementos materiales del área programática. No, digamos, quedamos en la espera de lo que va a ser la mesa de negociación, aparentemente, que se difundió el jueves a las 12 de del mediodía, tengo entendido, en Rawson, de la mesa de unidad sindical. Bien, ¿qué expectativa tienen con respecto a esta reunión? Supuestamente estaría participando el gobernador Arcioni, que es el que la convoca en esta ocasión. Desde que se inició esto, la mesa de unidad sindical pide la presencia del gobernador porque es el responsable máximo para tomar las decisiones. Así que esperamos que en esta oportunidad de reunión Arcioni sea presente y discuta la problemática, ¿no? Porque en definitiva todas las dependencias de educación están ocupadas, bosques, los auxiliares de educación localmente acá, la dependencia de salud, digamos, la provincia se incendia, lo resuelve el gobernador. Exactamente. Bueno, Lía, ¿qué actividad tienen prevista ahora? ¿Están marchando? Contanos de dónde hacia dónde y cómo continúa estas actividades. Los compañeros de bosque se acercaron hasta el área programática, de ahí vinimos de vuelta marchando por el centro de la ciudad hasta bosques de vuelta y ahora vamos hacia la ocupación de los docentes. Seguimos nosotros adelante con la ocupación pacífica del área programática y al mediodía tenemos planificado una asamblea. Bueno, Lía, te agradecemos muchísimo tu palabra.